Continuamos en el mundo, le falta un tornillo y vamos a compartir algunos comunicados que han llegado. Jaime Soria Porto en concierto. Esto será el sábado 3 de mayo a las 19:30 horas en el inicio de temporada 2025 del ciclo guitarrístico Alberto Ulián en la Casa de Juan, en Joaquín Suárez 140 en Santa Lucía, Canelones. Y sabes que además la entrada es libre y gratuita. Jaime Soria Porto en concierto. Que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Almuerzo, almuerzo, show Unidas por el Tango. Este domingo 25 de mayo a las 12:30 horas actuarán desde Argentina Miguel Ángel Barcos y desde aquí, desde Santa Lucía, María de los Ángeles. Es decir, aclaramos, los dos van a estar acá, pero viene desde Argentina el querido Miguel Ángel Barcos para cantar, ¿dónde? En el Comité de Jubilados y Pensionistas de Santa Lucía, Magariño Cervantes, número 78, y estará actuando, ya dijimos, este domingo 25 de mayo, y las reservas pueden hacerla a través del 4334-5687, Almuerzo Show, Unidos por el Tango. Una actuación angelical. Tremendo espectáculo. De incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es Alta Feria en el Barrio. Acércate a esta tercera edición de Alta Feria en el Barrio, donde podrás encontrar música, gastronomía, flash tattoo, tarot, emprendimientos varios y arte. Este sábado 17 de mayo de 11 a 18 horas. ¿Dónde? En calle Mitre, entre La Valleja y Joaquín Suárez. Ahí en la tiendita de nuestra querida Anto podrás informarte. Pero ya te digo, es la tercera edición de Alta Feria en el Barrio. También se están llamando a emprendedores y emprendedoras para conformar esta Alta Feria en el Barrio. Podés comunicarte con Anto y para este sábado 17 de mayo estar conformando esa feria de 11 a 18 horas. ¿Cuál es el número para comunicarse? Ahora lo informamos porque no lo tengo acá en el... Yo creo que tal vez te puedo ayudar, porque para inscribirte te podés comunicar al 098-168-679 o al Instagram la tiendita a buenísimo.la. Así que llamado a emprendedoras, emprendedores, para una nueva edición de Alta Feria. Y la fecha límite para inscribirse. Ah, la fecha límite es el 02 de mayo, es decir, el 2 de mayo. Ahí, la semana que viene. Falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el dato. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Muestra fotográfica Nuestra Memoria sostiene la lucha de ayer y de hoy. ¿Qué fecha? 3 de mayo y por todo el mes. El lugar en el espacio Carlos Alfredo de Santa Lucía. El 1 de agosto del 77 era secuestrado el maestro Julio Castro, relevante por su dimensión pedagógica y periodística en toda América Latina. La denuncia de su desaparición fue un punto de encuentro de la lucha contra la dictadura cívico-militar. En el 87, un colectivo de docentes decide que el 1 de agosto sirva para recordar en nuestro país a las personas vinculadas a la educación que fueron secuestradas y desaparecidas por la dictadura. Ese esfuerzo militante se sostuvo durante décadas realizando acciones públicas que reclamaban por verdad y justicia. Van a participar en la muestra Rodrigo Viera, Martín Varela Umpierres, Laura Sousa, Juan Manuel Alborés, Santiago Ares, Marta Pasecchi, Héctor Tierno, Diego Rondina, y la inauguración, como dijimos, es el 3 de mayo a las 17 horas y organiza Coordinación 1 de agosto y Colectivo Espica. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Bueno, un comunicado que nos envían de Todo por los Niños, que dice así: una compañera del colectivo Todo por los Niños, mamá y jefa de hogar de una familia extensa, está atravesando una situación de emergencia desde que, por razones puramente burocráticas, le fue suspendida la asignación familiar, que es su sustento principal. Es una gran compañera que admiramos y queremos, comprometida y solidaria. Desde el colectivo comenzamos una campaña de apoyo y podés participar de tres maneras. Podés contratar sus servicios de trabajo doméstico al 093-845-271. Podés colaborar con comestibles al 093-845-271 y podés colaborar con dinero en efectivo en la subcuenta del colectivo Todo por los Niños a nombre de Elisa Berti, 00186826800004. Caja de Ahorro en Pesos del Brou, contamos contigo colaborando y difundiendo. Este es un comunicado entonces del colectivo Todos por los y las niñas y niños. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Y bueno, vamos con un temita, ¿no? Vamos con un temita. Y ya después entregamos el programa, no sé, a la gente que viene después. Así es. vamos a con un tema de... Bueno, con vamos, eso que es como una especie de homenaje redondito al programa de hoy, digamos. Sí, porque sí, sí, sí. Va a ser interpretado por una de las personas que hoy fue entrevistada acá, que es Julio Brum. En la Asamblea, ¿no?, de la Cultura. Y además, de la Asamblea de la Cultura, y además está completamente vinculada al tema del agua, del proyecto Neptuno, al agua salada, y con la letra además de alguien que también fue nombrado hoy, que es nuestro querido Claudio Perdomo. Entonces, ¿qué más pedir? ¿Qué más solicitar si no es toca la todo milonguita del paladar? Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbré el paladar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalancan el saqueo, qué fenómeno montero. Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo,